En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El plenario de la UNTER exige la reapertura salarial y convoca a paro y marcha federal educativa. El plenario de secretarios generales de la UNTER decidió adherir al paro nacional docente convocado por CETERA para pasado mañana miércoles y participar de manera activa de la segunda marcha federal docente que va a concluir en Plaza de Mayo el mismo día. La UNTER se sumará a la columna patagónica en los actos que se desarrollarán hoy por la tarde en Patagones y Bariloche. El plenario también acordó exigir el urgente adelantamiento de la reapertura de paritaria salarial en Río Negro y ratificó la exigencia de la restitución de las compañeras supervisoras de nivel inicial de Cipolletti. Divulgaron un video en el que una camioneta oficial arroja basura en un basural clandestino. Se conocieron las imágenes que muestran cómo se arroja basura desde una camioneta oficial de la Secretaría General de Gobierno en plena inspección ocular de un basural clandestino de Viedma. Las pruebas forman parte del procedimiento judicial que se realizó en el marco del amparo ambiental que impulsan legisladores, concejales y vecinos con la intención de frenar el basural clandestino que funciona sobre la ruta provincial número 1. ATE concluyó un concurrido encuentro patagónico de formación. 200 dirigentes provinciales y de seccionales de toda la región participaron de este encuentro que se realizó en la ciudad de General Roca. En el cierre del evento, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y de la CTA Río Negro, señaló que el encuentro ha sido una jornada de lucha, sin lugar a dudas que los estatales patagónicos salimos fortalecidos y con objetivos comunes. Agregó que habitamos un territorio apetecible para los grandes capitales del mundo y esta es una buena manera de prepararnos para defendernos mejor, dijo el dirigente gremial rionegrino. La UNTER alerta sobre la intención del gobierno de Macri de eliminar el régimen especial de jubilación docente. El jueves pasado el presidente Macri adelantó que el gobierno estudia la eliminación de los regímenes especiales de jubilación y mencionó el sistema de los docentes en el marco de los nuevos recortes comprometidos con el FMI. A través de un comunicado, el gremio docente rechaza el intento de modificar el régimen especial docente en cuanto a edad jubilatoria, años de servicios exigidos, determinación del haber jubilatorio inicial y mecanismos de movilidad de haberes. El comunicado de la UNTER indica que luego de destruir las jubilaciones ordinarias, el gobierno nacional pretende continuar con los regímenes especiales, entre los cuales se encuentra el docente. Agrega que no vamos a renunciar a nuestros derechos previsionales ni tampoco a la defensa de un sistema de reparto público y solidario, indica el documento del gremio docente rionegrino. Tres estudiantes se intoxicaron con gas y están suspendidas las clases en Guardia Mitre. La semana pasada, una fuga de gas dejó un saldo de tres estudiantes con principios de intoxicación y ante la denuncia, la empresa Camusi Gas del Sur decidió retirar el medidor y se suspendieron las clases en esa escuela de esa localidad. Dos de las personas afectadas fueron internadas en el hospital local y una tercera fue derivada al hospital Sati. Frente a esta situación, las autoridades educativas suspendieron las clases el jueves y viernes de la semana pasada. Las autoridades educativas no saben aún qué día de esta semana podrán normalizar el servicio de gas mientras se realizan los trabajos para reparar la red. Las noticias nacionales. La corrida del dólar obliga al gobierno a modificar la estructura del gabinete económico. Aunque aún no hay confirmación oficial, es un hecho que desde hoy el ministro Nicolás Dujovne coordinará el equipo económico que dejará de estar en manos de Quintana y Lopetegui, dos funcionarios allegados al jefe de gabinete Marcos Peña. Trascendió que el presidente Mauricio Macri lo comunicó a los miembros de su mesa chica el viernes pasado durante una reunión reservada en la residencia de Olivos. De esta forma, Dujovne será una especie de superministro que pasará a coordinar a los ministerios de Finanzas, Transporte, Trabajo, Interior, Producción, Agroindustria, Energía, Turismo y Modernización. En Buenos Aires marcharon contra la legalización del aborto. Una importante cantidad de personas se volcó a las calles en Buenos Aires y distintos puntos del país para expresar su disconformidad con el proyecto que debate diputados. Los asistentes eran en su mayoría familias con chicos, muchos de ellos se identificaron con grupos religiosos cristianos y evangelistas. Además estuvo presente en las columnas el feto gigante denominado Alma, con un pañuelo celeste que incorporaron en las últimas semanas los movimientos antiabortistas. Los movimientos populares realizarán una marcha federal por pan y trabajo. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, CTA Autónoma, Frente de Organizaciones en Lucha y el Frente Popular Darío Santillán, junto a organizaciones sociales y sindicales, realizarán una marcha federal por la unidad de los que luchan y trabajan. La marcha saldrá de distintos puntos del país este 28 de mayo para confluir el 1 de junio en un acto frente al Congreso Nacional. La convocatoria hace hincapié en varios ejes, como una ley de emergencia alimentaria y una ley de infraestructura social que destina un 25% de los fondos de obra pública nacional a las cooperativas del sector para realizarse en los barrios populares. También reclaman un proyecto de integración urbana para que luego del relevamiento nacional de barrios populares se concrete la expropiación de las tierras y se brinden los servicios básicos para completar la integración de dichos barrios. Preparan una marcha multitudinaria contra Macri y el Fondo Monetario Internacional para el 25 de mayo. El sector de Moyano, la Corriente Federal de Trabajadores, las OCTA y el Triunvirato de San Cayetano anunciaron que junto a los organismos de derechos humanos realizarán un acto el viernes 25 de mayo en el Obelisco contra el Fondo Monetario Internacional y el gobierno bajo la consigna La Patria Está en Peligro. La multisectorial contra el ajuste lanzó una convocatoria abierta a todos los ciudadanos que estén en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que participen del acto durante el feriado del 25 de mayo. La CTA de los Trabajadores detalló a través de un comunicado que de la actividad participarán también organizaciones sociales, barriales, cooperativistas, pymes y destacadas personalidades de las artes y la cultura popular. El acto se va a realizar sobre la avenida 9 de julio con un escenario central en el Obelisco donde actuarán artistas y bandas musicales. Luego, los organizadores leerán un documento que denominaron Proclama Popular del 25 de mayo del 2018, no al FMI, que será muy crítica con la administración de Mauricio Macri por la política del tarifazo y el ajuste. La última es internacional. Maduro sigue al frente de Venezuela. En la elección de ayer obtuvo más de 5 millones de votos. El presidente venezolano fue reelecto en unos comicios que transcurrieron sin incidentes y con una participación electoral cercana al 50%, en la cual la oposición llamó a no votar. Triplicó en votos al segundo candidato más votado, Henry Falcón, de Avanzada Progresista, y triunfó en las principales ciudades y todas las regiones de Venezuela. Cerca de las 23 horas, hora de Argentina, el Consejo Nacional Electoral dio cuenta que, escrutado el 90% de los votos, Nicolás Maduro obtenía 5.823.728 de votos y su principal contrincante, Henry Falcón, llegaba a 1.820.000 votos. El foco estuvo puesto en el porcentaje de participación electoral, ya que la oposición más radicalizada contra el gobierno de Nicolás Maduro llamó a no votar con la intención de deslegitimizar el proceso bolivariano y agudizar la crisis económica que atraviesa el país. En ese sentido, las autoridades electorales informaron que votó poco más del 48% de los electores, un porcentaje considerado alto en un país donde el voto no es obligatorio y en muy pocas elecciones superó el 50%. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.